con nuestros hermanos necesitados. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Étale a la marcha, étale al tambor, étale que traigo un pueblo en mi voz. Étale a la marcha, étale al tambor, étale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. ¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que traigo un pueblo en mi voz! ¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que viene ya fuego el Dios! Están escuchando Diversas Voces. Toxoplasma gondii, el parásito oculto en los gatos que se relaciona con los ataques de ira. Los gatos son los animales domésticos favoritos de millones de personas en el mundo. También son los principales portadores del microscópico parásito Toxoplasma gondii, que ha infectado a casi un tercio de la población mundial. La toxoplasmosis causada por el parásito es generalmente asintomática gracias a la acción de nuestro sistema inmune. Pero se sabe que el toxoplasma gondii reside en el tejido cerebral y en los últimos años varias investigaciones indican que pueden causar cambios en el comportamiento del portador asociados con la agresividad, la impulsividad y los desórdenes de la personalidad. No todos los científicos están de acuerdo, en particular un estudio de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, califica de mito la idea de que la toxoplasmosis nos vuelve locos. No obstante, ha habido resultados que indican una fuerte correlación entre la enfermedad y la esquizofrenia, el desorden bipolar y el impulso suicida. Los gatos se infectan con el toxoplasma gondii si comen ratones con quistes de estos parásitos en sus tejidos. Los gatos son los portadores finales del parásito que reside en sus intestinos y produce osquistes, una forma latente del parásito, que son expulsados con sus heces. Esos osquistes pueden sobrevivir en el ambiente durante meses. Si son ingeridos los esporozoos que se ha desarrollado dentro de la osquistes, puede infectar a la mayoría de los animales de sangre caliente, incluyendo cerdos, ovejas y vacas. Una vez dentro de estos organismos, se multiplican y se extienden por el cuerpo formando quistes en el cerebro y el tejido muscular. Hay varias maneras en que los humanos pueden quedar infectados de Toxoplasma gondii. Incluyen el consumo de carnes contaminadas crudas o poco cocidas, ingestión accidental de osquistes por contacto con gatos, agua o tierra contaminada y la transmisión en el útero de madre al feto si la progenitora contrae la enfermedad por primera vez durante el embarazo. Los parásitos forman quistes particularmente en el cerebro que pueden resultar en una infección latente de por vida. Un estudio realizado por la Universidad de Chicago encontró que episodios recurrentes de ira extrema e impulsiva, como la rabia de un conductor en la carretera, suceden con el doble de frecuencia en individuos que han estado expuestos al Toxoplasma gondii. La investigación, que involucró a 358 personas y fue publicada en la revista especializada Journal of Clinical en marzo del 2016, asocia la infección parasitaria con el llamado desorden explosivo intermitente. El DEI está definido en el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de Desórdenes Mentales como recurrentes, impulsivas y problemáticas de explosiones de agresividad verbal o física que son desproporcionadas a la situación de los que genera. Nuestro trabajo sugiere que la infección latente del parásito Toxoplasma gondii puede cambiar la química del cerebro de manera tal que incrementa el riesgo de comportamiento agresivo, dijo el principal autor del estudio, Emil Coccaro, de la Universidad de Chicago. Un 16% del grupo de control psiquiátrico dio positivo de toxoplasmosis, pero registró niveles de agresividad e impulsividad similares al grupo de control saludable. Por otra parte, los individuos diagnosticados con el DEI dieron niveles mucho más altos en ambos registros que cualquiera de los grupos de control. En todos los pacientes estudiados, los individuos con toxoplasmosis registraron niveles significativamente más altos en términos de ira y agresividad. Los resultados indican que la toxoplasmosis y la agresividad son los que están más fuertemente asociados. Pero los investigadores advirtieron que todavía no entienden los mecanismos involucrados. No sabemos si esta relación es causal y no todos los que dieron positivo de toxoplasmosis tendrán problemas de agresividad, explicó el doctor Coccaro, añadiendo que se necesitan estudios adicionales. Ahora, ¿qué pasa con los gatos y las ratas? Se sabe por otros estudios que el parásito ha demostrado la capacidad de alterar el comportamiento de ratas, haciéndolas menos temerosas de los gatos. Esto podría explicar la necesidad evolucionaria de Toxoplasma gondii de querer entrar en organismo de un felino. Al no temerle al gato, la rata con toxoplasmosis es fácilmente consumida por el gato, que queda infectado garantizando la supervivencia del parásito en su principal portador. Que el comportamiento de los humanos esté afectado de manera similar ha sido cuestionado por un estudio de la Universidad de Duke, publicado en febrero del 2016. Concluye que hay poca evidencia que el Toxoplasma gondii esté relacionado a un incremento en el riesgo de desórdenes psiquiátricos, pérdida de control impulsiva y otros cambios en la personalidad. Ciertamente todavía no es hora de que la gente se esté deshaciendo de sus gatos. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata. fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. La obra maestra de Carballo, que encontraron mientras reparaban unas goteras en Francia, es el tema que hablaremos en los siguientes minutos. Estaba abandonado en el ático de una casa en Toulouse y puede valer hasta 135 millones de dólares. Es un cuadro que recrea la escena bíblica de Judith al momento de decapitar al general asirio Halofernes, y según sospechan los expertos puede ser obra del pintor italiano Carballo, 1571-1610. Los dueños de la vivienda donde fue hallada la pintura aseguran que se toparon con esta hace un par de años cuando investigaban una gotera en el techo de la casa. Luego, el cuadro fue enviado al experto en arte Eric Toukin, quien considera que se trata de una versión de 1599 de Judith decapitando a Holofernes. Se cree que la obra desapareció unos 100 años después de haber sido pintada. Otra versión del mismo cuadro, que también se creyó perdida hasta su redescubrimiento en la década de 1950, se exhibe actualmente en la Galería Nacional de Arte Antiguo de Roma. Expertos en el Museo del Louvre de París analizan la obra hallada en Toulouse para determinar si se trata efectivamente de una obra de Carballo. Sin embargo, Toukin ha dicho que nunca habrá un consenso sobre quién la pintó. Si resulta ser una obra auténtica, el gobierno de Francia tendrá la primera opción para comprarla. Por lo pronto, Las autoridades han establecido una prohibición para evitar que el cuadro sea sacado del país durante 30 meses. Carvalho, cuyo nombre real era Michelangelo Merezzi, nació en 1571 o 1573 y tuvo una vida caótica y violenta. Murió en extrañas circunstancias a los 38 años, bastante joven. Fue pionero de la técnica de la pintura barroca, conocida como el claro oscuro, caracterizada por el fuerte contraste entre la luz y las sombras. Era conocido por su tendencia a iniciar peleas por las que con frecuencia terminaban enviándole a la cárcel e incluso llegó a matar a un hombre. Cuando murió, se cree que se encontraba camino a Roma para buscar perdón tras haber pasado los últimos años de su vida huyendo de la justicia en el sur de Italia. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Okay. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Yeah.